que escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Hola, bienvenidos a todos. Hoy sábado 18 de diciembre estamos disfrutando de otro programa más que hemos decidido de llamar Después va a ser tarde. Muy contentos aquí en la FM Tincunaco 107.3, una radio libre y comunitaria ubicada en la ciudad de San Atilio, partido de José C. Paz. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. En la operación técnica se encuentra Fernanda Vivas y a mi lado la tengo a Eliana Abogada. Hola Eliana, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, muy buenas tardes. Silvina Vivas, Sergio. Silvina, hola Silvi. Le cambiaste el apellido, le cambiaste el nombre. La vi, pasa que está media morocha, está cambiada. Ah, bueno, Silvina Fernanda, está bien, era el segundo nombre. ¿Vos lo sabías y yo no? Disculpa. Me tenías que haber avisado. Estábamos en lo correcto. Muy bien, te paso a contar un poco de los contenidos de hoy. Vamos a estar escuchando música variada, ya te vas a ir dando cuenta a medida que avancemos. Tenemos la lectura positiva de hoy, hablaremos de una banda legendaria. Más tarde te contaremos algunos de los principales títulos de los diarios de hoy y, como es de costumbre, preparamos una pequeña agenda con algunos de los eventos que se van a estar llevando a cabo en la ciudad de Buenos Aires. Antes de seguir, te recordamos nuestras vías de comunicación y también la consigna para el día de hoy. Sí, la consigna del día de hoy es: ¿cuáles son las tradiciones que más te gustan en la Navidad? Y para comunicarse con nosotros nos pueden mandar un mensaje de texto al 15 66 90 50 02. O se pueden hacer nuestro amigo en Facebook, ponen en el buscador, Después va a ser tarde, me gusta, y ahí nos dejan la respuesta de la consigna. ¿Y cuáles son las tradiciones que más te gusta a vos de la Navidad, Sergio? A mí la cena, preparar la cena, familia, siempre nos juntamos a comer en esta fiesta y es como que se da de que es las únicas dos fiestas casi que nos vemos todos y que disfrutamos un buen momento con la familia. Me encanta eso. Sí, a mí también. Obvio, cuando era más chico tenía otra, era preparar la carta, ¿no? Los días antes ya, esa era la tradición más que más me gustaba, pero bueno, ahora ya. La dejé grande. De lado. A mí también, porque nosotros somos todos grandes y tenemos distintos horarios. Ajá. Y no comemos juntos, todos comen por separado. Solamente los domingos comemos juntos y al mediodía. Entonces el único momento de reunión en familia es la Navidad y el Año Nuevo. Porque después estamos todos en la suya, come uno una hora, el otro otra hora, es un desastre. Por eso es lo que más me gusta. Es el único momento en que la familia se reúne realmente. Está bien, tenemos, igual viste que hay algunas personas, por lo menos algunos oficios que lamentablemente tienen que estar laburando en ese día, pero bueno, la mayoría de las personas también es como que aprovechan el momento para juntarse en familia. Así que si vos tenés la de la... ¿Cuáles son las tradiciones que más te gustan de la Navidad? Muy bien, ¿y a dónde la contestaron? ¿Al Facebook? La pueden contestar al Facebook, que ponen en el buscador Después va a ser tarde, me gusta, y en el muro nos dejan la respuesta de la consigna. O si no, nos pueden mandar un mensaje de texto al 15 66 90 50 02. Muy bien, ahora nos vamos al primer tema de la tarde y, como dice un amigo, escucha la letra. Calle 13 y su mensaje con Calma Pueblo. El 23 de

por el tercer puesto mundial de clubes. En su carrera, el Pato ganó 17 títulos con la mayor parte en Boca. Comenzar la función. Me marca el reloj que sube la... Falcioni puso fin a la novela y ya se desvinculó de Banfield. Fue duro, pero salió bien. Le dijo anoche a Clarín, Boca le presentaría, lo presentaría entre martes y miércoles. La justicia decidió poner fin a la intervención de papel prensa. Dos fallos, la Cámara Comercial descalificó los argumentos de gobierno para pedir que la empresa fuera intervenida y también comparó los planes oficiales con el control económico del nazismo. No tengo paciencia, no puedo esperar. Estos fueron los títulos del portal clarín.com. Muy bien, pasamos a la lectura del diario Tiempo Argentino, el sábado 18 de diciembre, y con una foto con todos los presidentes de Sudamérica levantando las manos, titula El Mercosur en pleno condeno de la xenofobia. Los presidentes defendieron los derechos de los inmigrantes en la 14ª cumbre del bloque. Voy a quemar la piedra. A una semana de los dichos discriminatorios de Macri, todos los jefes de estados de la región repudiaron el racismo y llamaron a proteger a los inmigrantes sin distinción de nacionalidades. Mientras los trabajadores de Clarín mantenían su huelga de hambre, ADEPA premió a Magneto y a Mitre como defensores de la libertad de expresión. Insólita distinción de los dueños de diarios y revistas a dos imputados por delito de lesa humanidad. La película que Belgrano nos legó. Entrevista a Pablo Rago, el protagonista, sobre el creador de la bandera que hoy se proyecta gratis en Plaza de Mayo y también forma parte de nuestra agenda. Más tarde vamos a contar. En deportes, denuncian que Boca arregló un campeonato. Polémica en el fútbol. El árbitro Javier Ruiz puso bajo sospecha de la apertura que el club ganó con Isquia en 2008. Los casos de Chacarita y San Martín. Sociedad, un 38,9% vive en Buenos Aires. Censo 2011. Ya somos más de 40 millones. La población nacional creció un 10,6% en la última década. Hay más mujeres que hombres. Mundo, repudio a represores. Condenas en Francia por el Plan Cóndor. El argentino Ribeiro fue sentenciado a 25 años de prisión. Cadena perpetua para dos militares pinochetistas. Voy a quemar la piedra de tu locura. Policiales, el crimen del empresario. Caso Lemos, un hermano atacó a un prófugo. Lo encontró en Ingeniero Maswich y le aplicó 5 puñaladas. Luego lo detuvieron por tentativa de homicidio. Hasta acá los primeros títulos de Tiempo Argentino del sábado 18 de diciembre. Pues va a ser tarde. FM 107.3 Tincunaco. la sopa, tiene un balón y queda con mi selva. Vida, la vida, la vida, la vida putecida, carrera torcida, avanza lo que siga, el plan que lo apare, avanza una convencida sobre la gran ciudad. De lejos no se ve, de lejos no se ve, no. De lejos no se ve, de lejos no se ve, de lejos no se ve. Parece que te baile, sé que se baila acá. Decía, decía, decía, una boquita amiga. Me gusta que diga que sobra policía. Se la ladería, metiéndose de su boca la frutilla verga. Estado, colado, cantado, Va a ser tarde. FM 107.3, Tincunaco. Muy bien, volvemos a Después va a ser tarde. Y pasamos a la consigna, a recordar la consigna que tenemos y también a leer algunos mensajitos si nos ha llegado. Sí, la consigna del día de hoy era: ¿cuáles son las tradiciones que más te gustan de la Navidad? Y para contestarla nos pueden mandar un mensaje al 1566-905002 o se hacen nuestro amigo en Facebook. Ponen en el buscador Después va a ser tarde, me gusta, y en el muro nos dejan la respuesta de la consigna. Y nos dejaron algunos mensajitos durante la semana. Qué Fátima bien. Rodríguez dice: a mí las compras navideñas, porque nos juntamos y lo hacemos en familia. Qué lindo, ¿no? Y Sole Peralta dice: lo que más disfruto son los preparativos, cuando mi vieja se copa y transforma la casa. Esos son algunos de los mensajitos que nos dejaron nuestros amigos de Facebook. La gente se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó, va a comenzar la función. Me marca el reloj, que sube. Silvina, ¿estás ahí? Bueno, ahora sí, seguimos. Vamos a una tanda cortita, cortita, y enseguida seguimos con más show aquí en la tarde de FM Tincunaco. Rock and roll y fiebre, van de la mano.

nació y creció en Liverpool, donde se formalizó como género musical shuffle con la era adolescente, formando una banda que se llamaba The Quarrymen, que posteriormente se convertiría en The Beatles en 1960. Cuando el grupo comenzó a desintegrarse hasta su desilusión a finales de esa década, Lennon inició una carrera como solista que estaría marcada por álbumes críticamente aclamados, incluyendo John Lennon, Plastic Ono Band y Imagine. Demostró un carácter rebelde e ingenuo, mordaz en la música, en el cine, los libros y dibujos, y con las conferencias de prensa y entrevistas. Fue polémico a través de sus acciones activistas por la paz. Junto con su esposa Yoko Ono, en 1971 se mudó a New York. Donde su oposición a la guerra de Vietnam dio lugar a numerosos intentos al gobierno de Richard Nixon a expulsarlo del país, mientras que sus canciones fueron adoptadas como himnos del movimiento contra la guerra. Después su autoimpuesto retiro de la industria musical en 1975 para dedicarle tiempo a su familia. Lennon volvió a surgir en 1980 con un álbum de regreso, W Fantasy, pero fue asesinado 3 semanas después de su lanzamiento en los Estados Unidos. Las ventas de Lennon como solista se acercaron a los 14 millones de unidades, y ya sea como intérprete, autor o coautor, es representable de 27 sencillos números 1 en la Billboard de Hot 100. En 2002, una encuesta de BBC sobre los 100 británicos más grandes fue colocado en el 8º puesto, y en 2008 fue calificado por la revista Rolling Stone como el 5º mejor cantante de todos los tiempos. Después de su muerte fue incluido tanto en el Salón de la Fama de los Compositores en 1987 y en el Salón de la Fama del Rock en 1994. Ahora los dejamos escuchando Imagine de John Lennon. To kill. Después va a ser tarde. FM 107.3 Tincunaco. Después va a ser tarde ese programa que estás escuchando y tenemos una consigna en el día de hoy y es, Eliana, ¿cuáles son las tradiciones que más te gustan de la Navidad? Y para comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 15 66 90 50 02, o te puedes hacer nuestro amigo en Facebook, pones en el buscador Después va a ser tarde, me gusta, y ahí en el muro dejas la respuesta de la consigna o algún mensaje que no quieras decir o algo. No solamente la respuesta de la consigna. ¿Mensajito en la consigna? Sí, nos estuvieron dejando mensajitos durante la semana en el muro del Facebook. Y Pablo Rubén Carabajal dice: a mí lo que más me gusta es que después de comer en mi casa y tomar de todo, me voy por ahí a saludar a todos en distinto, sin destino incierto, dice. Y después Mauro Fonsalina dice: después de la 12, pegar alta gira. ¿Qué es alta gira? En año ¿Qué es alta gira, Sergio? No, alta gira, no sé qué será para él alta gira. ¿Qué es alta gira, Silvi? No entiendo. Ah. Bueno, dice que te vas por ahí sin... De un edificio, ¿qué? Sí, ni idea. Pero no, más que nada en Navidad más tranqui, en Año Nuevo me parece que la gente se desata más también. Sí, es verdad. ¿No? También a veces, pero va, los boliches están abiertos, Navidad es como sí. Que todo, pero bueno. Igual nunca fui a bailar en una Navidad o ni en un Año Nuevo tampoco. ¿Vos fuiste? No, salí, pero di vueltas nomás también. Pero ahí fuiste a bailar. Hice alta gira, pero no caí en ningún lado porque... Me mató eso de alta gira. Todos los boliches, todo cerrado estaba. Pero año ¿vos nuevo, fuiste, sí. Silvi, a bailar a algún lado así, una Navidad, un Año Nuevo? Alta gira. Todos hicieron alta gira menos yo, me parece que lo voy a tener este año, que hacer, sí, totalmente. Así ya, el año que viene tenés. Bueno. Muy bien. Ahora voy a pasar a leer una lectura de un artículo que publica Bernardo Estemateas. Bernardo Estemateas es un terapeuta familiar muy distinguido, licenciado en ambas áreas, distintas áreas, digamos, sexólogo, psicólogo. Y bueno, y todos los sábados publica en la contratapa del diario Tiempo Argentino unas palabras que ayuda a poder entender algunas cosas cotidianas desde el lado de la mirada profesional. La lectura se llama Vivir con seguridad emocional y paso a leerla en segundos. La gente segura resuelve problemas. La seguridad te hará enfrentar las situaciones difíciles antes de huir de ellas. Cuando tenés seguridad interior, te atreves a resolver problemas, a arriesgar alternativas y soluciones. Perdés el tiempo, perdés el miedo también a equivocarte. La persona que tiene seguridad tiene entendimiento para resolver problemas. La seguridad actúa clarificando tus pensamientos y elimina toda confusión. La gente segura se cuida a sí misma. La seguridad hace que te respetes y te quieras. Las personas seguras se cuidan y se valoran haciendo lo que es mejor para ellas en el cuidado de su integridad emocional, física y espiritual. Cuídate y amate porque la seguridad se reflejará en tu cuerpo y en su cuidado. La primera seguridad que debes tener es acercar de tu valor. La gente segura es proactiva, evita las preocupaciones ya que se ocupa de las cosas con anticipación. Utiliza sabiduría en la administración de su tiempo. Ser proactivo es ver anticipadamente las soluciones y adelantarse accionando. La gente pasiva no hace nada. La reactiva es la que reacciona frente a un estímulo, pero la proactiva hace todo por iniciativa propia. Los proactivos son aquellas personas que no necesitan que nadie las salude, las felicite, los premie, los estimule, los convenza ni los movilice, sino que actúan y se mueven por decisión propia. Y esta gente se mueve por fe, convicción y confianza interior. La fe no se negocia ni se hereda, ni se recicla. Se renueva cada día y crece segundo a segundo. Y tiene un generador de luz propio. Vos. Muy bien, ahora pasamos a escuchar Hablando de la Libertad de La Renga. Seguinos en Facebook, escribí en tu buscador FM Tincunaco y conectate. Ya va a amanecer. 15 y 50 minutos. Muy bien, seguimos aquí en Después va a ser tarde y ahora vamos a pasar a mostrarte la agenda que tenemos preparada para este fin de semana, para hoy, para mañana también. Tenemos algunas cositas y queremos que las tengas en cuenta si querés salir a disfrutar de la noche, porque la tarde está un poco nublada, pero igual se puede estar. Prefiero la tarde así que antes que ese sol que te está matando, que pide salir, claro. Y que no se banca en ningún lado. Yo estoy ahí a veces también, en mi casa no soporto. Encima se me rompió el ventilador. Igual, oh, qué macana. O sea que se murió. Estaba andando, viste, lo más bien, yo ahí acostado. Y de repente dejó de funcionar. Qué bajón, Sergio. ¿Y ahora? Y ahora voy a tener que no sé, pues encima me dijeron ponele un poco de aceite, viste, que... Y afloja, ni idea, después. Sergio, yo de ventiladores. No, yo tampoco. No sé. La cosa es que lo desarmé, después no lo pude armar y... La cosa es que no tenías que haberlo tocado, Sergio, si no sabes. Y bueno, pero viste, no sabes, que uno, es como que ya te llega, llegó al límite, viste, y era tanto el calor, ya me afectó y quise hacerme el técnico, pero no me salió. Pero bueno, así que bueno, nos olvidamos bastante. Pasamos a la agenda, mejor así tengo con qué despejarme. Bueno, para hoy sábado vuelve la noche de las librerías. Una nueva edición de la Noche de las Librerías se realizará este sábado a partir de las 19, con más de 70 actividades gratuitas distribuidas en las 50 librerías y con participación de más de 100.000 personalidades de la cultura, el arte y el espectáculo a lo largo de la Avenida Corrientes. El encuentro organizado por el Ministro de la Cultura y de Desarrollo Económico porteño incluirá un recital ilustrado con el músico Kevin Johansen y el dibujante Liniers. Y el cierre estará a cargo del músico Pedro Aznar. Durante la noche de las librerías se cerrará el tránsito vehicular desde Talcahuano a Callao y se desarrollarán en simultánea múltiples actividades culturales en las librerías, bares, salas, teatro y en la vía pública. El programa incluye charlas con reconocidos escritores como Guillermo Martínez, Pablo De Santis, Claudia Piñeiro y la actividad coordinada por Silvia Hoppenheim. Bolilleros de la palabra, definiciones espontáneas, que contará con la participación de Hugo Caligaris y Germán García, entre otros. Para los más chicos se ofrecen actividades y juegos recreativos con los que se aprende a desarrollar el vínculo entre los niños y los libros. Una búsqueda del tesoro por las librerías, un taller de historia y un espectáculo de narración son algunas de las actividades previstas. La inauguración oficial se hará hoy a las 19 en el Teatro General San Martín, Avenida Corrientes, 1530, con la participación del Ministro de la Cultura de la Ciudad, Germán Lombardi, el Ministro de Desarrollo porteño, Francisco Cabrera, el Director Industrial de Creativas, Enrique Abogadro, y autoridades de la Cámara ligadas al libro Capla, Fel y Alija. Además, esta edición participarán librerías de diferentes barrios porteños con actividades en sus locales desde las 19, incluyendo con la tradicional fiesta de la Avenida Corrientes. Así que para todos aquellos que no sabían qué hacer, hoy tienen una buena opción gratuita que es la Noche de las Librerías en la Avenida Corrientes. Muy bien, yo tengo uno que titula acá, Recital Solidario, Soledad, Mavicentico y músicos invitados en Figueroa, El Corte y Pampa. Esto es en Capital, desde las 5 de la tarde, entrada libre y gratuita, trae un alimento no perecedero. Así que ya sabes, va a estar Soledad y Vicentico presentándose en Capital, en Figueroa, El Corte y Pampa, desde las 5 de la tarde, hoy sábado 18 de diciembre. También otra opción que tienen es Astronomía Amateurs. Es la ciencia que estudia los cuerpos celestes, tanto en su característica como en sus fenómenos. Por ejemplo, eclipses solares y lunares, planetas, asteroides, cometas, estrellas, etcétera. En Buenos Aires y Capital existen varias organizaciones que promueven estas observaciones amateurs. Como la Asociación Argentina Amigos de la Astronomía, tenemos Parque Centenario y Planetario en Palermo, donde se pueden realizar visitas guiadas. El horario es de sábados a domingo, de 17:30 a 21 horas, siempre sujeto a las condiciones meteorológicas. Y les sugerimos esta actividad tanto para grande como para los más chiquitos. Te avisamos también que se está preparando aquí en el Centro Belén el acto de fin de año. Así que les mandamos saludos a los chicos que están abajo preparando todo. Desde las 5 de la tarde vas a poder disfrutar del acto de fin de año del Centro Comunitario Belén. Bajamos y vamos para ahí nosotros. Sí, obviamente. Hoy a las 8 de la noche en Plaza de Mayo también se va a estar haciendo proyección de la película de Belgrano. Así que va a ser gratuita. Tenés que llevar solamente algo para poder sentarte, alguna sillita, un banquito. Y vas a poder disfrutar de la película que protagoniza a Pablo Rago, de Belgrano, el creador de nuestra bandera nacional. Así que ya sabes, desde las 8 de la noche vas a poder disfrutar de una proyección de la película de Belgrano. En Plaza de Mayo. En Plaza de Mayo, así es. Gratis. Y solamente tenés que llevar un asiento. Así que ya le dimos las distintas opciones para todos aquellos que no sabían qué hacer este fin de semana. Y casi todas son gratuitas. Así que los esperamos acá en el Centro Belén a las 5 de la tarde en el acto de fin de año de FM Tincunaco también. En el aire, Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Se ve. Nuestro sitio en la web. Nuestro sitio en la web. www.fmtincunaco.blogspot.com. Muy bien, pasamos a leer algunos mensajitos que nos quedaron pendientes. Sí, Manu Cuella dice, después de las 12 saludar a los pibes y que todos traigan algo para tomar. Flor Muñoz dice, que estemos todos juntos. Y Nicolás Valdés dice, juntarme a tomar con mis amigos. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura. Muy bien, trabajaron en este programa en la operación técnica Silvina Vivas, o Fernanda también, pero es más conocida como la Silvi. Y a mi lado estuvo Eliana Abogado. Bueno, Sergio, nos volvemos a reencontrar cuando no sabemos. Más adelante todavía. ¿Por qué? Porque este es el último programa que tenemos aquí en la radio, pero pronto esperamos volver a reencontrarnos en las tardes de los sábados y disfrutar de un lindo momento, ¿no? Y un lindo rato. Es verdad. Bueno, igual no cambien el dial porque ahora vienen los chicos de Una Nueva Costumbre, así que les digo hasta pronto. Así es. Mi nombre es Sergio Ponce y te recuerdo que ahora desde las 5 de la tarde se va a llevar el acto de fin de año, se va a llevar a cabo aquí en el Centro Comunitario Belén, ubicado en las calles San Salvador y Carabobo. Te recuerdo, el acto de fin de año del comedor comunitario, Centro Comunitario. Sí, y antes de irme me estaba olvidando que le deseo una feliz Navidad y Año Nuevo para todos, así ya que es, no vamos a estar en el aire. Para vos que también, Silvi. Todos una muy feliz Navidad, que Papá Noel le traiga muchos deseos, muchos regalos a todos, que se puedan cumplir todos los sueños y un muy próspero Año Nuevo, ¿no? Para vos también, Sergio, te deseo una feliz Navidad y un Año Nuevo. Igualmente. Bueno, chau, Sergio. Chau, un gustazo haber compartido estos programas con ustedes, así que les deseamos lo mejor desde acá. Terminamos un ciclo, pero pronto nos volveremos a ver, como dice Calamaro. Hasta luego. Nos vamos. Muchas gracias. Este amor, aunque me cueste el corazón, amar es un ideal y yo te amé. Nunca jamás me imaginé que yo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta y sentarme a la espera abierta, la locura apasionada del amor. ¿Quién te huye y quién te quiero? Vamos remontando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro, yo te amé, que nunca jamás me imaginé. Puedo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo, y no puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un ideal y yo te amé, como nunca jamás me imaginé. Que no arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. ¡Sí! We'll be right back. Comienzo del espacio publicitario. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.